En vivo, Radio Caso. Desde desinteresada y justa hasta interesada e injusta, según sea el talante de este mar. ¿Y su forma de ser? Pero también el lector, el oyente y el espectador deben saber discernir cuando hay cantidad encubierta y en qué medida esta afecta al contenido. Incluso resulta divertido ir midiendo el grado de deriva de cada crítico. Y ver si es fiel a su criterio o leal a quien suministra un suplemento a sus ingresos. Y no por trabajo. Porque tan viejo es el sobre como la gente. Y los poderosos siempre supieron cómo comprar a sus críticos. ¿Con dinero o con andares? Por eso se decía que todo hombre tenía su precio. ¿Y toda mujer? Desde el alar a la cartera pasando por el sistema. Pero hoy, con todo eso, thank you. Te prometo que recorrer tu fotografía y sentirte solo. Thank you.

Thank you. pero tiene cuatro varas que son, dos varas que son espinas, que es la dualidad, y dos varas que son la que están en la dualidad. Para nosotros ser concebidos, tenemos que un papá y una mamá. Para existir, venimos en esa dualidad, hombre y mujer. Dos varas es que son examen y emoción. Nos vamos poniendo un resto, así fue, que creyendo eso que somos, gran misterio, gran espíritu, Dios que habita en nosotros, pues que podamos tener bellos pensamientos. Antes y me encuentro en otro lugar. ¿Cuántas cosas me puedo llevar? Si todo lo que hice me trajo hasta acá, poniendo un resto así fuerte, que creyendo eso que somos, gran misterio, gran espíritu, Dios que habita en nosotros, pues que podamos tener bellos pensamientos. Hay que confiar en que esto va a pasar, y que esto va a pasar pronto. Exclusivo Radio Caso.